es Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más, como siempre, para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol, aunque hoy es un día muy especial. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. No es una frase hecha, es real como la vida misma. 24 de diciembre de 2014, ya todos preparando esta maravillosa cena de Nochebuena con todos los familiares. Y en el Elche Club de Fútbol, bueno, pues también... Hoy se han tomado un respiro. Ya sabéis que hoy era la reunión, o al menos estaba prevista para esta mañana, esa reunión en la que Anguís y Sepulcre pues iban a, no digo yo cerrar, pero sí seguir negociando. Y no es en realidad una salida, más bien una entrada. Pero esto está por ver. Insisto, porque hoy se han tomado jornada de reflexión. Anoche el ex vicepresidente y patrón de la fundación, Juan Anguix, nos mandaba, pues al filo de las 12 menos 5 de la noche, un correo electrónico diciendo que le había pasado una propuesta por escrito formal al presidente del Elche, que se iban a reunir el viernes por la mañana, el viernes a las 11 de la mañana. Lo curioso, al menos a estas horas, es que esa propuesta formal nos han dicho en el club, porque claro, se nos ha ocurrido preguntar, y nos han dicho que allí no ha llegado nada, ni por correo, ni por mail, igual llega esta tarde. Pero vamos, a día de hoy, a estas horas, lo digo por si Anguix nos está escuchando, que me consta que lo suele hacer, o al menos luego lo escucha grabado, que sepa que en el Elche, al presidente y a todo el gabinete de comunicación, no le ha llegado esa propuesta concreta en la que supuestamente, porque no hemos visto el contenido de esa propuesta, Juan Anguix estaría dispuesto a inyectar alrededor de 3 millones de euros, siempre que se hable primero con la Liga y se le convenza de que hay un equilibrio presupuestario, estaría dispuesto a inyectar unos 3 millones de euros forzar, o en este caso reforzar, más que forzar, la plantilla en el mercado de invierno, que como sabéis comienza el próximo 1 de enero, hasta el 31. Elche tiene un mes por delante. Ese sería el primer paso. El segundo, siempre hablo presuntamente, sería una ampliación de capital. Bueno, presuntamente no, lo ha dicho ya Anguís en estos micrófonos y lo dijo en la Junta General de Accionistas, una ampliación de capital para inyectar otros 12 o 15 millones de euros, porque hace falta, sin duda, pues dinero, ahora mismo una cantidad importante. Además del tema fichajes, el pago a futbolistas. Y me estoy refiriendo a una cantidad cercana a los 6 millones de euros. Porque no hay que olvidar que a la plantilla se le adeuda el mes de noviembre. Ya empleados también, incluso algunos más de un mes. También se adeuda, bueno, diciembre todavía no ha terminado, pero bueno, será dentro de una semana. Y esa prima de permanencia de algo más de 2 millones de euros, que también habría que pagar a final del mes de diciembre, que eso es la semana que viene, que eso es el martes o el miércoles, día 31. Sumando, porque claro, las nóminas en un club de primera división este año rozan los 2 millones de euros, estaríamos hablando en torno a los 6 millones de euros que hay que pagar en un plazo de apenas una semana. Estamos hablando, sin duda, de números muy importantes. Esos 6 millones que hay que pagar, más otros acreedores a corto plazo, y... como digo, intentar reforzar la plantilla con otros 2 o 3 millones. Estaríamos hablando de que el club necesita ahora mismo cerca de 9 a 10 millones de euros de manera urgentísima. Las soluciones, una la que plantea Anguix, otra la que espera el Consejo de Administración. El préstamo que a día de hoy también sigue sin ser efectivo. En esta tesitura yo creo que las dos partes están obligadísimas a entenderse. Anguix demostrando que tiene ese dinero, que dispone de ese dinero, y el presidente y el consejo, si no tienen otra solución mejor, evidentemente tienen que no solo escuchar, sino que buscar la solución mejor para el club. Yo, haciendo una reflexión, y lo he estado pensando en estos días, yo creo que ya no es momento de guerras. En este momento es, yo creo que, tiempo de alianzas. Señor Sepulcre, señor Anguix, ha llegado la hora de los hombres, de los que se visten por los pies, que piensan con la cabeza, pero que se dejan guiar por el corazón. En esta batalla no debe haber ni vencedores ni vencidos. Solo uno puede ser el gran beneficiado, el Elche Club de Fútbol. Sus 25.400 abonados, todos sus fieles seguidores, que son legión, no solo en Elche, sino en toda la provincia, incluso en muchos puntos de España o incluso de otros países. La historia juzgará a los que han pasado por el Elche y, para bien o para mal, será implacable. Señor Sepulcre, nadie duda de su amor al club. Su padre llegó a ser presidente y usted lo ha mamado desde chico. Son 9 años de sacrificios, me imagino que muchos dolores de cabeza, también dolores de cartera, poniendo dinero y avalando, y también enormes alegrías al frente de la entidad. Nadie le va a quitar sus grandes méritos y quedan sellados ya en la historia, sobre todo ese ascenso a Primera División, la permanencia 25 años después, y bueno, pues hacer crecer la estructura de un club que estaba obsoleta y anclada en el pasado, pero que es en estos momentos cuando de verdad debe demostrar su cariño al club. Sin concesiones, sin rencores, sin personalismos. Este es un momento trascendental de la historia del club. Y, bueno, aunque ahora no lo vea, con la perspectiva del tiempo seguramente se dará cuenta de que así es. Si lo mejor para la viabilidad y futuro del Elche es marcharse, márchese, no lo dude. Si es una alianza, alíese. Incluso si tiene que seguir, siga. Haga lo que haga, que sea lo mejor para la entidad. Para una entidad a la que representa. Y que a la vez representa a miles de personas, unas anónimas y otras no tanto, que tienen en su corazón la entidad que ahora mismo usted preside. El tiempo y la afición le juzgarán. Señor Anguix, olvide también sus rencillas, si es que las tiene. Tenga cintura empresarial y mano izquierda, porque el Elche no es una empresa cualquiera. Es el sentimiento, pasión y amor de miles de ilicitanos que, bueno, se ven representados por su historia, por su escudo y cada fin de semana por su equipo. Ya ha demostrado sobradamente su interés en ayudar a reflotar esta entidad. Unos pensarán que es solo eso, interés. Otros, que es una pasión que le encontró, que le abordó por el camino. Y, bueno, pues, sea lo que fuere, debe mirar por un club con más de 90 años de historia que necesita a todos los que le quieran ayudar. Y usted lo demuestra sobradamente. No sé si la mejor solución es que usted y su grupo gobiernen la entidad y sean un soplo de aire fresco. Probablemente sí. O si sería mejor una alianza con los que ahora están, aunque parezca hoy por hoy improbable. Pero yo le diría que deje a un lado, si es que los tiene, egos y personalismos y solo piense en los miles de ilicitanos, de familias, de abuelos, de padres, de hijos y nietos que viven y respiran por este escudo cada día. No les defraude. Hágalo por ellos. Si tiene que entrar, poner el dinero y trabajar por el Elche, como han hecho todos los presidentes que han entrado en la historia del Elche, heredando lo que hay que hacerlo. Señores Sepulcre y Anguix, están obligados a tomar la mejor decisión de sus vidas. No defrauden a un pueblo que les juzgará, al igual que la historia, por lo que decidan este viernes, y si no es este viernes, en próximas reuniones. Señor Sepulcre y señor Anguix, por grande que sea el puesto, a demostrar que es mayor

para la devolución de un crédito de 6 millones de euros concedidos a principio de temporada, destinado a pagar deudas con Hacienda, sobre todo, y también Seguridad Social. Por tanto, ese es un grave problema que ahora mismo tiene la entidad. Tiene muchos, pero ese es fundamental, porque el dinero de Mediapro siempre está garantizado para que los futbolistas cobren. Y, bueno, pues es otro más agravante a la tesorería del club, que está seca y que necesita, pues sea el préstamo, sea la inyección económica que dice Anguís, o incluso, ¿por qué no?, hasta las dos cosas. Una inyección económica por aquí, un préstamo por allá. Hombre, mejor si no pide préstamo, ¿no? Pero, bueno, no me voy a enrollar, que estamos en Nochebuena y que, como digo, sirva de jornada de reflexión para que den lo mejor de sí mismos como gestores, como personas y como ilicitanos el próximo viernes, y si tiene que haber más reuniones, cuanto al menos mejor, para que se solucione rápido, pero que el que tenga la solución la aporte, y si los dos lo tienen, pues que las conjunten, las combinen, a ver si el Elche puede salir doblemente reforzado. A veces, de lo que menos te esperas, surge una alianza, y no nos olvidemos que de la unión nace siempre la fortaleza, seguro. A veces con el enemigo más irreconciliable que pensabas que tenías, porque no puede sellarse una alianza que te haga mucho más fuerte. Y en este caso, aquí quien se beneficiaría sería el Elche. Yo lo veo difícil, pero no descarto nada. Insisto, por el bien del Elche, que es lo que tengo claro que a las dos partes le interesa. Aunque tengan puntos de vista muy distintos, yo diría radicalmente opuestos, para llegar al mismo camino. La permanencia, que sería la supervivencia del Elche en primera división, al menos garantizada. No digo que en segunda significaría descender, porque no olvidemos, alguien está vendiendo que el descenso es la desaparición. Yo creo que no es así. Recordemos que descender a segunda, tienes un remanente de dinero que te da la Liga de 6 millones de euros para ayudarte, precisamente para que el batacazo no sea de golpe y puedas al menos pagar a los futbolistas. Lo que pasa es que, claro, la deuda la tienes. De todas formas, si lo has resuelto bien a través del préstamo, bien a través de una ampliación de capital y de una inyección de dinero, pues en segunda es viable el proyecto. El Elche, lo quiero repasar también para un poco cambiar y no hablar tanto del tema institucional y económico, que seguramente os cansa mucho. A nivel deportivo, el Elche, no es que quiera deprimiros, pero siempre lo hemos hecho desde hace ya pues casi dos décadas, comparar cómo estaba el Elche del año pasado para que nos hagamos una idea de lo que vamos a tener que hacer para salvarnos. El Elche el año pasado estaba en esta recta final un poco de capa caída, pero aún así llevaba 17 puntos, llevaba ya dos derrotas seguidas. Al final, en toda la primera vuelta, sumó 18 puntos, solo hizo un punto en los últimos 5 partidos, pero aún así a estas alturas llevaba 17 puntos, que para sí los quisiéramos ahora. Era 14º, había ganado 4 partidos, el doble que ahora, que solo ha ganado 2, 5 empates y 7 derrotas. Ahora mismo el Elche actual tiene 7 puntos menos, es colista, solo ha ganado 2 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 10, 3 más que el año pasado, a estas alturas. El Elche del año pasado llevaba 16 goles a favor. Ahora mismo lleva 13, 3 menos. Recuerdo que Escribá, que no suele equivocarse mucho en sus aseveraciones, porque las mide muy bien, dijo que este Elche sería más goleador. Pues llevamos 3 goles menos. Es cierto que tenemos a un goleador llamado Jonatas, que en los primeros 10 partidos ya ha metido todos los goles que metieron el año pasado Coro o Boachi, pero el resto no acompaña. De hecho, el segundo goleador lleva 3 y es un defensa, Lombán. ¿Qué está fallando? Clarísimamente, el centro del campo. Además del sistema defensivo, porque el Elche es el equipo más goleado de la categoría con 32 dianas. El año pasado llevaba encajados a estas alturas 10 menos, 22. Esa es la clave, el sistema defensivo. Por eso se quiere firmar a Mudinga allí, a otro pivote defensivo, además de un lateral derecho, y también un hombre media punta, que se pueda mover por toda la parte de arriba. Bueno, pues Esperemos que cambien los números porque, sin duda, la situación, si no, va a ser bastante complicada. Por cierto, la plantilla sabéis que está de vacaciones. El día 29 vuelven por la tarde. Eso es el lunes, que aquí, por cierto, es festivo, el Día de la Virgen. Y prepararán ya el partido frente al Villarreal. Recordemos que el equipo ilicitano va a tener un mes de enero muy cargado, sobre todo porque está en la Copa del Rey y no está acostumbrado. Va a tener empacho del Fútbol Club Barcelona porque va a jugar en 17 días tres partidos contra el Barça, dos de ellos en el Martínez Valero. Os recuerdo, por orden cronológico, que el primer partido va a ser el sábado día 3 a las 8 de la tarde. El Elche recibe al Villarreal en el Estadio Martínez Valero. A continuación, jugará el 7, jueves, ¿es el 7 o el 8? El 6, 7, el 8, jueves 8 a las 10 de la noche en el Camp Nou. Tres días después juega en Bilbao, en San Mamés, domingo 11 de enero a las 5 de la tarde. La siguiente semana, jueves, era miércoles, pero se ha pasado a jueves. Jueves 15 de enero a las 10 de la noche, Elche-Barça, partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. Ojalá, por el bien de las arcas y de la tesorería blanquiverde, que en el partido de ida el Elche no obtenga un mal o muy mal resultado, porque si no el partido de vuelta, además de que tendría poco atractivo deportivo para el Consejo de Administración, esté quien esté, también tendría poco atractivo. Si el Barça ya te ha cascado, pues, 4 o 5 goles. Y ahí el Elche quiere hacer caja. Como en el partido de Liga, que ese sí será muy importante. Después de ese Elche-Barça de Copa del Rey, el 15, el equipo ilicitano recibirá el domingo. Creo que estaba en sábado, se ha pasado a domingo, claro, porque al jugar la Copa jueves no vas a jugar sábado. Domingo a las 9 de la noche recibe al Levante, otro partido clave contra otro de los de abajo. Domingo, jornada 19, domingo 18 de enero a las 9 de la noche, Elche-Levante, tres días después del Elche-Barça de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. Y ese mes de enero, sábado 24, jornada 20, el Elche recibe al Fútbol Club Barcelona en el primer partido de la segunda vuelta. Y estamos hablando ya de 6 partidos. Si además se adelantase la jornada para el Elche jugase sábado 31 de enero, estaríamos hablando de que va a jugar 7 partidos. El Elche juega en Granada. De momento no hay horario. Están fijados para el 1 de febrero, pero muy probablemente el Granada-Elche se puede jugar viernes 30 o sábado 31 de enero, por lo que estaremos hablando que el Elche va a disputar 7 partidos de liga. Ahí es nada. Si pocos problemas tenía a nivel deportivo, lo digo porque si antes de que se lesionara Mosquera y de que Rodríguez se tuviera que marchar a la Copa de África, ya todos sabíamos que la plantilla es corta, 20 jugadores, de los que 2, Álvaro y José Ángel, estaban en segunda B la temporada pasada. Mudingalli lo seguimos sin contar, evidentemente. De esos 20, ahora mismo Leche tiene 18, porque es cierto que el día del Villarreal puedes contar con Rodríguez, pero a partir de ahí lo vas a perder 4 o 5 partidos. Recordemos que Rodríguez ha sido llamado por su país para defender los colores de Cabo Verde en la Copa de África, que se va a disputar finalmente en Guinea Ecuatorial. El internacional de Cabo Verde va a quedar convocado con su selección el primer fin de semana del nuevo año. Es decir, se supone que podrá jugar contra el Villarreal el día 3 y ya se marchará el domingo día 4. El combinado de Rodríguez ya conoce a sus rivales en la próxima edición de la Copa de África, que se disputará en enero y febrero. El combinado caboverdiano está encuadrado en el grupo B, junto a las selecciones nacionales de Zambia, República Democrática del Congo y Túnez. Y Rodríguez comenzará su andadura con Cabo Verde en la competición el 17 de enero, pero eso no significa que se vaya un día antes. se va a ir dos semanas antes. Por eso ya se pierde los partidos de Copa, el de San Mamés en Bilbao. Es decir, pierdes a un titular. Y vamos con el otro, más titular todavía, Mosquera, que tiene para un mes. Vale que van a pasar dos semanas entre desde que se lo hizo, este fin de semana era una semana, más el fin de semana de descanso, pero vamos, que se va a perder como mínimo dos o tres partidos. Y más teniendo en cuenta que los de la Copa están ahí. O sea que es urge, pero vamos, como el comer, como el respirar, reforzar la plantilla. Porque con 18 jugadores, a ver cómo rotas tú en Liga y en Copa con el Barça. Si no puedes rotar, si no te llega ni para una convocatoria. Por tanto, y sin querer volver a lo de antes, a lo institucional, sepulcre en guis, sanguis sepulcre, uno, o mejor los dos, que encuentren la solución ya para poder firmar futbolistas. Hacen falta tres o cuatro, por no decir siete o ocho, y que lleven el cartel en la frente de titularísimos. Y es muy difícil que estos provengan de la Liga Española, porque en la Liga Española, si los buscas de primera, los buenos están jugando. Y los que no son tan buenos y no están jugando, tienes que ponerlos en forma. O sea que en teoría va a ser más de ligas extranjeras. Para eso lleva haciendo su trabajo, no este año, sino muchos años, el director deportivo Víctor Horta, que también me imagino que estará viviendo una situación dura en estos momentos, porque ve como el equipo es colista y precisamente su cartel de director deportivo pues no brilla mucho en estos momentos, más bien todo lo contrario. En su descarga podrá pensar, y tiene razón, igual que el entrenador, que la plantilla está incompleta y le faltan las tres o cuatro guindas que quiso traer en el mercado de verano. Que no sabremos nunca cómo hubieran resultado, pues no lo sabremos. Pero está claro que tienen una excusa a la que agarrarse, aunque por desgracia pues no sea una justificación, porque los ocho que trajo, de momento solo uno, Jonatas, se puede decir que vale lo que se invirtió. Si vamos mirando uno por uno, Betito poco a poco empieza a aparecer lo que se vendió. Rocco es buen jugador, pero todavía no ha hecho olvidar a Botía. Ya sé que son jugadores diferentes, pero es que claro, el año pasado teníamos un triángulo Botía, Rubén Pérez, La Roca, que claramente era la clave del sistema defensivo. No estoy diciendo que Botía sea mejor que Rocco. Lo que estoy diciendo es que el año pasado llevábamos 10 goles menos y 7 puntos más. Esos son datos objetivos, datos irrefutables y que no se pueden discutir. En fin, que los números ahí están y los fichajes de urgencia se tienen que intentar conseguir a la mayor brevedad posible, y para ello imagino que ya estarán en conversaciones hace tiempo con la Liga. Una pausa y seguimos. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con cuatro terminales de apuestas y cinco pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los

con canciones y regalos, que nuestros mayores se lo merecen, vaya que sí se lo merecen. Sin ellos no estaríamos aquí, no existiríamos. Bueno, unos datitos para ir terminando. Sé que no gustan, pero es lo que hay, es la realidad. Datos que nos deja la última jornada del año 2014 para el Elche, que suma su sexto partido de liga consecutivo sin conocer la victoria. Es la cuarta derrota consecutiva en liga. La peor racha de la actual temporada. El Elche no perdía cuatro partidos seguidos desde los encuentros comprendidos entre las jornadas 15 y 18 de la temporada pasada. Es el segundo año seguido despidiendo el año con derrota en casa y contra el Málaga. También es la tercera remontada, ir ganando y acabar perdiendo en la era Fran Escribá. El Levante la temporada pasada, el Real Madrid y el Málaga este año. Es la primera vez que en la era Fran Escribá remontan un partido al Elche, es decir, ir ganando y al final perder en el Martínez Valero. En cuanto a goles, Lombán rompió la sequía goleadora en Liga. El Elche no marcaba desde el día del Córdoba, 330 minutos sin marcar, aunque por desgracia fue un gol pues con poca eficacia, ¿no? En ese momento sí, pero no sirvió para sumar. El central asturiano, Lombán, sumó su tercer gol de la temporada, igual a su tope personal. Lo consiguió en el Barça B la temporada 11-12. Empata con Miranda, del Atlético de Madrid, Mustafi del Valencia y Mario Gaspar del Villarreal como defensas más goleadores de primera. El Elche es el equipo más goleado de primera, 32 goles en contra. Sigue sin haber sido capaz de dejar su portería a cero en algún partido de liga disputado esta temporada en el Martínez Valero. Los tres delanteros del Elche terminan 2014 en sequía goleadora. Jonathan lleva 465 minutos sin marcar, Coro 1177 y Cristian Herrera 1480 minutos sin marcar, que se dice pronto. Desde que se otorgan 3 puntos por victoria en la temporada 95-96, este dato es importante, un poquito de música, maestro, si es navideña mejor, y si es Frank Sinatra mejor, venga, arriba. Ahí está. Bueno, pues desde que se otorgan 3 puntos por victoria, temporada 95-96, solo dos equipos se han salvado tras llegar a la jornada 16 con 10 puntos o menos. Fueron el Español de la 2003-2004, que llevaba 8 puntos a estas alturas de la temporada, y el Zaragoza de la 2010-2011, que llevaba 10 puntos. La salvación del Zaragoza está ahora, ya sabéis, bajo sospecha, ya que es la que se produjo en el partido que ganaron al Levante en la última jornada y que ahora está siendo investigada por anticorrupción. El resto de equipos, 8, que llegaron a estas alturas con una puntuación idéntica o menor a la actual del Elche, acabaron descendiendo a final de curso. Bueno, no voy a decir qué equipos fueron, pero vamos, todos los que estaban en esa situación. En cuanto a diciembre, el Elche no ganó un partido en primera en el mes de diciembre desde 1976, cuando derrotó al Athletic. En sus últimas 5 temporadas en primera no lo ha hecho. La verdad es que el balance del mes es muy negativo. 3 partidos, 3 derrotas, 0 puntos, el peor mes de la temporada. Eso sí, en Copa 2 partidos, 1 victoria y 1 empate y la clasificación para octavos. Ya hubiéramos cambiado la clasificación por alguna victoria en Liga. Y últimas curiosidades, tras la ausencia de Mosquera por lesión, Lombán queda como el único futbolista del Elche que ha jugado en todos los partidos de Liga de esta temporada. Además, el asturiano ha disputado todos los minutos en Liga, 1.440. Esta temporada, el Elche solo lleva una victoria en el Martínez Valero en Liga de 8 partidos disputados. En definitiva, pues un dato demoledor. Pero como hoy es Nochebuena y mañana es Navidad, nos queremos despedir con alegría, con sentimiento navideño, deseando que seáis muy, muy felices. Que pasáis una feliz Nochevieja, perdón, Nochebuena con vuestros familiares. Y si queréis también con los amigos, pues no pasa nada, ¿eh? Feliz Nochebuena, feliz Navidad, que seáis muy felices. And gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. por cierto, que soy un maleducado, que no se había invitado a comer. El viernes, menú tabarquero con caldero de gallina de roca y su arroz en la alacena. Y el miércoles, es decir, hoy, menú tabarquero con caldero de gallina de roca y su arroz. Todo ello en la alacena, aquí en el centro, no te lo pierdas. Hoy, menú tabarquero con caldero de gallina de roca y su arroz. Nos vamos a la alacena y a preparar la cena de Nochebuena. Que seáis muy felices. Hasta luego, feliz Navidad. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.